garras de tu amor. Quiéreme, bésame, que no puedo vivir sin ti. Ámame, que estoy muriendo de dolor. Quiéreme, bésame, que no puedo vivir sin ti. Las garras de tu amor. Quiéreme, bésame, que no puedo vivir sin ti. Ámame, que estoy muriendo de dolor. Quiéreme, bésame, que no puedo vivir sin ti.